Y estoy sorprendida con esta entrevistada que vamos a presentar en un ratito nada más, porque es de un lugar justamente de donde tengo un par de amigos que después vamos a preguntarle a ver si los conoce, ella fue criada en Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires, pero vamos a ver si este amor, ¿no?, por ser sommelier y sommelier de yerba mate, guarda, empezó ahí en Carmen de Areco. Y la voy a presentar ahora. Valeria Trápaga, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida. Estuviste en General H, acá te queremos acá en Santa Rosa para que nos presentes un poco esta nueva propuesta. Bueno, yo con gusto, donde me invitan voy. Contanos un poco cómo empieza este amor, este camino por ser sommelier de yerba mate. Bueno, empieza desde muy chica, desde mi infancia. Desde que tomaba mate cuando era chiquita, medio por obligación, mate cocido, que me hacían tomar. Después, siempre digo que el primer mate de mi abuela cebado con amor fue ese mate que marcó un antes y un después en lo que después afloró. El día que decidí estudiar la carrera de sommelier, convencida que quería analizar esto que tanto me gustaba, ¿no? Y cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, el mate para mí representó mi gran compañía, sustituyó mis afectos, mi familia, todo eso. Ya lo creo, el mate es compañía, yo diría que para, a ver, me atrevo a decir el 95% de los argentinos y argentinas, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, para el que se va, ¿no? Mm. Es como inclusive podría decir, tanto como el dulce de leche en algunos, sí. Ese pedacito de su país que los conecta. Sí, tal cual. Eso es el mate para... A ver, eso. Es eso y muchas cosas más, ¿no? El mate para cada uno tiene un significado distinto, particular, especial. Todo depende qué lugar le hayamos dado al mate en nuestra vida. Si nos ponemos a pensar, siempre está ligado a algún momento que tiene que ver con el encuentro, la unión, el afecto. Muchas veces la compañía... cuando estamos con otros o justamente el mate es nuestro compañero cuando estamos solos. Sí. Entonces, el mate tiene un montón de significados, de mensajes, tiene una carga afectiva muy, muy, muy importante. Mm. Y qué importante, Vale, también la importancia del mate con esta pandemia, bueno, que nos ha impedido de alguna manera ese encuentro, ¿no? Esa charla con el mate de por medio, bueno, si bien cada uno lo puede compartir con su propio mate, pero a mí me pasa que sigo sintiendo esa necesidad de compartir el mate, de pasarlo con los demás. Sí, eso nos pasa a todos, pero estoy convencida que todo eso vuelve. Eso va a volver, en algún momento vamos a volver a compartir el mate como lo hacíamos habitualmente. Me gusta mucho porque, bueno, estuviste en General Hacha presentando, ¿no?, el libro, tu libro, y hicieron una cata y degustación de dos yerbas bien diferentes, y la verdad que está bueno esto, porque dos yerbas diferentes de dónde eran. ¿Y qué hay que tener en cuenta para diferenciarlas también? Bueno, un poquito largo para contarte toda la última parte sobre todo, pero justamente la charla tuvo una introducción histórica, un marco de valor de qué es eso que tomamos todos los días. Algunos mitos se fueron derribando y después hicimos un análisis sensorial de dos tipos de yerba, donde yo les trataba de mostrar una yerba pareja, ligera, fácil de tomar, esa yerba que tal vez nos puede acompañar todo el día, durante todo el día, y una yerba que es ideal para desayunar, para tomar algo a la tarde, que es esa yerba mate ideal tal vez para acompañarla cuando comemos algo, ¿no? Uh-huh. Que tiene un dejo ahumado, como era el secado artesanal, y bueno, que está elaborada de una manera distinta. El mate, ¿no? Viste que siempre te dicen, hay algunos fanáticos del mate que te dicen, el mate de calabaza es el mate por excelencia. Ahí la yerba y el mate tiene un gusto distinto. ¿Hay algo de realidad en eso, en el tipo de mate en el que uno lo consuma? Que el mate como te influye en... que la calabaza además tiene que estar bien curada para que no interfiera con las características de ese mate que uno, de esa yerba que uno está tomando. Claro. Así que claro que sí, que los recipientes tienen que ser o inocuos, o sea, cerámica, o tienen que estar bien curados para que no le transfieran defectos o sabores extraños. Cuidado de qué recipiente elegimos. Claro. Y bueno, y estas dos tipos de yerbas que vos mencionabas, me imagino que tienen que ver, uno cuando va al supermercado, ¿no? Para decirlo de alguna manera, siempre ve distintas y por algo, ¿no? Uno también. Yo creo que todos nos hacemos medios catadores también, ¿no? Porque cuando dice, no, tal marca no, porque es como bastante fuerte, otra es más suave, para el que sufre, viste, de gastritis crónica y algo, vienen hasta determinados tipos de yerba con algún tipo de yuyo. Eso tiene que ver un poco con lo que vos decís, de ser un poco más ligera. No, hay un concepto errado. Se cree que cuando la yerba mate es suavecita, buena, y cuando es intensa es mala, y es casi te diría que conociendo el mundo de la yerba mate es al revés. Mira. No, hay un concepto muy errado respecto de eso. Las yerbas mates, cuanto más potencia aromática tengan, sabor, durabilidad, espumosidad, mucho aroma, me está hablando de una mejor calidad. En general, hay yerbas mates que se pasan de suaves, que la gente cree que eso está buenísimo, y son yerbas mates totalmente inferiores en calidad al resto, porque tienen una mala materia prima, sin sabor, sin espumosidad, sin rendimiento. Pero como lo que yo quiero es tomar mate, chupar de la bombilla y seguir tomando, creo que esa es una buena yerba, pero es la nada misma. Claro. Entonces, a veces lo que hay que hacer es corregir los hábitos del ritual, calentar la temperatura, el agua a la temperatura correcta, que no exceda los 80 grados, curar las bombillas, como les enseño en mi Instagram, hay un tutorial de cómo curar las bombillas para que no interfieran el sabor de la yerba mate, elegir el recipiente correcto, respetar los pasos del paso a paso de un buen cebado, y si hacen todo eso con una yerba mate que puede llegar a ser intensa, como muchos creen o juzgan, vamos a tomar mates riquísimos y súper rendidores y con sabores hasta dulzones al final. Lo que pasa que a veces lo que hacemos mal alrededor del ritual es hervir el agua y agregarle agua fría, calentar el agua demasiado, bueno, miles de cosas, ¿no? Sí. Pero hay un concepto muy errado respecto de eso. Muy errado. Lo llevo al mundo del vino. A veces hay vinos con muchísimo poder aromático, con mucho aroma, con cuerpo, pesados en la boca, con estructura, que puede, es como si dijéramos que ese vino es no es bueno, y es bueno, no sé, un vino ligero de cajita, porque es más suavecito y más fácil de tomar. Claro. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, hay que ir educando el paladar, y para corregir esas cosas hacen falta corregir ciertos pasos del ritual que, bueno, que son más o menos los que estuve explicando en la charla que di en General Hacha. ¿Cuáles son las dudas o las inquietudes que hablando de todo esto, ¿no? De ir desterrando mitos que te plantea la gente en este tipo de charla? Miles. La verdad que no sabría de, bueno, el tema de si le agrego azúcar, no le agrego azúcar, el tema de que curo el mate con yerba usada o yerba nueva, que sí, obviamente es con yerba nueva. Sí, el tema de las bombillas, por ejemplo, también. El tema de las bombillas, el tema de si el polvo hace bien o hace mal, es que hay un concepto errado con el polvo de hoja es bueno, el polvillo es astilla de palo y es malo. Bueno, miles de cosas que dan realmente para un encuentro y una charla, muchas dudas. Eso te iba a decir, Valeria, porque justamente es todas estas cosas, me imagino, que tienen que ver, que deben estar en tu libro, pero que uno las puede leer, pero algunas veces está bueno también esto de que vos decías también del Instagram, ¿no? Para aprender algunos tips de todas las dudas que uno tiene y que son, vuelvo a repetir, algunas veces motivo de charlas entre amigos de cómo cada uno prepara el mate. Sí, sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. ¿Hace cuánto que sacaste este libro y bueno, y dónde se consigue? El libro se consigue en mi tienda, tiene un año de estar en el mercado y se consigue en mi tienda en el Instagram o en cualquier librería. El Instagram es @catadeyerbamate. Buenísimo, perfecto. Buenísimo, para que la gente lo sepa. Porque está muy bueno esto, inclusive me pongo a pensar, ¿no?, en la relación entre el precio de la yerba y la calidad. ¿Tiene que ver eso? Hola, perdón, no escuché. Ah, bien, no, que te preguntaba si la relación entre el precio, ¿no?, de la yerba y la calidad. Relación entre el precio de la yerba y la calidad. Sí, sí. No siempre es, o sea, el precio no es excluyente de la calidad y viceversa. Claro. Claro. Porque viste que algunas veces decís, bueno, me compro esta yerba porque sale un poco más cara y sé que me va a gustar más el sabor, y capaz que no. No tiene nada que ver, como en todas las cosas, creo yo. Sí. No tiene nada que ver. ¿Y por eso la idea de educar el paladar del consumidor. Y por eso es que, a ver, como son muchos los temas, los invito a que visiten mi Instagram y ahí van a ver de todos los temas las dudas que tengan, las van a encontrar, me pueden escribir, yo les contesto. Me pueden escribir por privado, les contesto, y si no, cualquier duda de cómo elegir un recipiente, curar una calabaza, elegir una buena yerba, todo eso está en mi Instagram. Perfecto. Valeria, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, y esperemos que la invitación ahora se extienda a Santa Rosa, porque vas a tener un montón de gente con todas las dudas, como vos dijiste, muy parecidas, para poder preparar un buen mate y degustar algo que es tan propio nuestro. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Abrazo grande. Adiós. Chau, gracias.